Como decía aquel, alto y claro, ¿no? La gama de vehículos comerciales de Renault, con nuevo Traffic, Master y Kangoo, existe para que algún día hijos de Ricardo Moreno S.A. sea hijos de hijos de hijos de hijos de hijos de hijos de hijos de hijos de hijos de Ricardo Moreno S.A. Vehículos comerciales Renault, el motor de tu éxito. Este mes ven a probarlos y llévatelos al 0% TAE. Entra en gamasintae.es. Oferta RCI Bank.